son mancuno no hay, para bailar, para gozar. Como el son mancuno no hay, para bailar, para gozar. Como el son montuno no hay, para bailar, para gozar. Como el son montuno no hay.